Nos encontramos nuevamente con una entrevista en el día de hoy en la segunda jornada del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que Luchan. Hoy me encuentro con dos Lucías, cada una de colectivos diferentes. Aquí tenemos a Lucía de Colectivo La Bandada y a Lucía de Arriba de las que Luchan. Bueno, primero quisiera partir hablando contigo, Lucía de La Bandada. Primero que nada sobre ahora que se viene un nuevo proceso constituyente, ya hemos hablado de violencias de género en el proceso constituyente anterior, y aunque quedaron algunas deudas, pero se conversaron también algunas cosas que estaban pendientes. ¿Cómo crees que se dé la conversación en esta ocasión, considerando el nuevo contexto en el que está este proceso? ¿Y qué luchas crees que van a poder salir a flote y quizás cuáles otras van a tener más dificultades como para que se conversen en esos espacios? Sí, mira, creo que en este momento nos encontramos obviamente en una situación muy desafiante, pero pienso que muchas de las cosas que se conversaron en el proceso anterior, desde lo que es la denuncia de las violencias estructurales que hemos vivido históricamente, ¿cierto? Físicas, psicológicas, económicas, simbólicas y exclusiones de todo tipo, creo que marcan un punto de base. Sobre el cual nosotros tenemos que ir reponiendo esos temas, reinstalándolos socialmente, porque sin duda, digamos, este segundo proceso constitucional ya no es parte del momento constituyente que socialmente vivimos y del cual nosotros fuimos un factor, digamos, muy influyente en que eso sucediera. Entonces, hoy día partimos como de un punto base, un punto de apoyo de todos esos elementos que logramos instalar en el proceso constitucional anterior. Creo que eso es una base que nosotros tenemos que reponer, y junto a eso, denunciar también el hecho de que lo que se está viviendo hoy día como un proceso constitucional no es un momento constituyente, sino que es una estrategia de la élite para hacer una restauración conservadora, porque tenemos claro que las personas que hoy día ellos levantan en las distintas instancias que son parte de esta propuesta constitucional, que no es constituyente, porque no es soberana, ¿cierto? No es popular y nosotras no estamos ahí y no vamos a ser parte de ese proceso, yo creo, porque es un proceso espurio. Nosotros eso tenemos que denunciarlo. Me parece a mí y nos parece a nosotras como, perdón, inaceptable, ¿cierto?, que pongan a personas que representan un pensamiento, y no solo un pensamiento, sino que una práctica, y más aún que han sido personeros ya de la dictadura o cómplices de asesinatos vividos en la dictadura, y más aún, no solo eso, sino que cómplices de violaciones a derechos humanos en los gobiernos postdictatoriales, ya, y en el marco de lo que fue la revuelta. Entonces hay un conjunto de personas, hombres y mujeres, ¿cierto?, que son muy parte de la élite dominante hoy día. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacerlo ver. Y por otra parte, también sostenernos sobre aquellos puntos que se lograron conversar socialmente, que se lograron instalar socialmente desde una postura feminista o desde los feminismos, ¿cierto?, que fueron representados ahí, que obviamente trabajan sobre códigos de respeto, de reconocimiento de la diversidad, de la necesidad de reconocernos como parte de la madre naturaleza y de la necesidad de construir un mundo sobre esos códigos. Creo que son conversaciones que vamos a tener que levantar y que no va a ser fácil sin duda. Por lo tanto, el desafío es reencontrarnos en los territorios, volver a organizarnos, trabajar sobre la educación popular con compañeras, compañeros, compañeras, sobre estas temáticas. Eso podría en esta vuelta comentar. Saca Lucía. Sí, y bueno, lamentablemente nos va a tocar hoy día definir finalmente qué es lo que vamos a hacer a través de la organización, obviamente, territorial, y nos ponen en una situación súper complicada también, porque tenemos aquí como dos opciones, pero nos ponen la postura igual de que cualquier constitución va a ser mejor que la actual, pero quedamos excluidas también de cierta forma, nosotros no estamos, tenemos una cuota de la representación que va a ser elegida democráticamente y los otros fueron designados a dedo. En una discusión que también fue súper complicada, fue súper compleja, y lo mismo, recalcar de que hay personas hoy día que están como consejeros, no, ¿cierto? Como consejeros de esta constitución que fueron cómplices de la dictadura, fueron cómplices de los asesinatos, de las torturas, de las compañeras también y de la invisibilización de tantas situaciones que pasaron en dictadura acá en Chile. Y yo creo que eso es algo que, claro, tenemos que seguir recalcando y seguir mostrando finalmente de que no estamos todos en este, en esta nueva época. No vamos a estar. Lucía, quería seguir contigo y preguntarte también, bueno, en realidad las que luchan hacen acompañamiento también a las familias, a familiares de mujeres que han muerto por feminicidio. ¿Nos podrías contar cómo es ese acompañamiento y también si han podido ver algo del análisis que se puede hacer también de este nuevo proceso a través de eso? Sí, la verdad es que nosotros tenemos esta metodología de trabajo con la colectiva Arriba las que escuchan en la región del Maule, estamos focalizadas, nosotros estamos más, estamos en Talca más que en otras comunas, nos cuesta un poco poder despegar de ahí, pero hacemos este trabajo que es de acompañar y de suplir también una ausencia de quienes le correspondería estar en, esto, en estos lugares en estos momentos. Tratamos de orientar, somos un equipo muy diverso de compañeras, donde hay mujeres de todos los rangos etarios, de todos los, nos dedicamos todas a distintas cosas, pero aquí es donde llega también el trabajo colaborativo con otras compañeras, con otras organizaciones, donde nosotros tenemos que estar muy de la mano con compañeras que son abogadas, muy de la mano con compañeras que son psicólogas, que nos puedan también acompañar, y entre todas poder, entre todas en conjunto poder suplir esta necesidad que hoy día está existiendo en las familias de las víctimas de femicidio. Puntualmente nosotros trabajamos con la familia de Lisbeth Ureta, víctima de femicidio en el 2020, y vamos desde lo más sencillo que es convocar una actividad hasta ir del brazo y acompañar a esa mamá que se tiene que enfrentar a una violencia donde se le somete todo el tiempo, donde tiene que volver a declarar, donde tiene que volver a reabrir, donde no puede cerrar, donde no puede, ya tiene que priorizar entre seguir luchando por justicia para su hija y recibir acompañamiento terapéutico que sea reparatorio después de una situación tan traumática como es ser familiar de la víctima de un homicidio. En torno a todo esto, ¿cuáles creen que son los temas que son importantes abordar en este encuentro, también dentro de sus organizaciones? ¿Hasta qué, a qué análisis han llegado? ¿Qué cosas creen que son importantes poner en tabla? Bueno, creo que es importante poner en tabla acá en el EPL la denuncia, como te decía, con respecto a este proceso constitucional, denunciarlo como una estrategia de restauración conservadora, porque si bien es cierto, en algún momento dijimos cualquier constitución es mejor que la del 80, realmente lo que salga de acá, de acuerdo a cómo están definidas las cosas, realmente creo que podría ser peor. Porque no sé si mejor o peor, pero tan mala como la anterior, en el sentido que no vamos a desechar derechos, no hay legitimidad en el proceso. Ese es un tema que yo creo que hay que darle vuelta. Otro gran tema es la plataforma de este 8 de marzo y la huelga. Creo que el concepto de huelga feminista sigue siendo totalmente vigente, porque continuamos en un sistema patriarcal y esa temática creo que hay que desglosarla ya mucho en cada territorio de acuerdo a cada realidad, ya porque si bien es cierto, sabemos que hay muchas compañeras y compañeros que viven una precariedad laboral, también sabemos que el trabajo del cuidado en las casas sigue aún sin ser reconocido suficientemente como un trabajo fundamental que sostiene la vida cada día, ya porque no existiría ninguna otra actividad si ese trabajo, el cuidado que es ejercido principalmente por las mujeres, no es reconocido. Si no es reconocido la importancia del maternar, por ejemplo. Ya el maternar es algo tan propio nuestro como mujeres. Y hoy día es denegado muchas veces también, o no reconocido, invisibilizado, justamente por la precariedad y la explotación de este sistema. Creo que son temáticas que sería interesante que fueran abordadas y desglosadas en cada grupo, porque cada mujer es un mundo, cada compañera también es un mundo, y son temáticas que tienen características de ese tipo de diversidad y universalidad que deberían estar ahí. Y que en el fondo van a ser parte de los elementos y de la plataforma que vamos a levantar este 8 de marzo en esta huelga. Y también es un concepto de huelga que también es bueno darle vuelta y explicarlo, darle bajada. Porque el concepto de huelga muchas veces estuvo asociado solamente a aquellas que trabajaban en dependencia, ya en dependencia con un contrato o no, pero en ese sentido, el laborar fuera de casa. ¿Ya? Y este concepto nuestro de huelga feminista es mucho más grande, es mucho más amplio, ¿ya? Y recordemos, por ejemplo, reivindicaciones como el salario, digamos, para el trabajo doméstico, que fue levantado desde la década de los 60, ¿cierto? Por Silvia Federici y su grupo. Entonces, son temáticas que es importante profundizar y que debieran ser parte hoy día. Yo creo que también hay que hacer parte de los puntos clave que debemos discutir en este encuentro también, el concepto de los derechos humanos. El concepto de los derechos humanos de manera ampliada con respecto a todos y todas y todes, pero también los propios nuestros como mujeres, donde hay reivindicaciones sobre nuestro cuerpo, nuestra cuerpa, como un territorio base que no está en conquista, que es nuestra reivindicación y nuestra decisión, que sigue siendo parte de un tema fundamental en un país donde el aborto todavía sigue siendo, a pesar de que sacaron esta ley con las restricciones y todo, y a pesar de que nosotros hemos hecho un gran trabajo, ¿cierto? Y están los grupos de acompañamiento, como por ejemplo acá nos comenta nuestra compañera, pero también el tema sigue siendo algo en lo que hay que educar, no como un deseo, sino que como un derecho sobre nuestra cuerpo como territorio. Sin duda nadie lo busca, todas queremos educación, de tal manera que un día podamos libremente elegir cuando nos embarazamos y cuando no. Siguen siendo temas clave la educación, creo que la educación y la cultura siguen siendo temas estratégicos. Reivindicar, por ejemplo, el tema de la educación como un elemento de educación en género, digo, la educación en la diversidad, este enfoque feminista, desde el nivel preescolar, ¿ya? Desde el nivel preescolar, enseñar este tema de la educación y el respeto a la diversidad humana y principalmente sobre las mujeres y la disidencia. Creo que sigue siendo un tema muy importante. Entonces, yo me enfocaría en temas que quizá van mirando más lo estratégico, enfrentando también el día a día las urgencias, pero también mirando lo estratégico. Creo que eso lo requerimos mucho. Muchas gracias. No, solamente decirte que me alegra mucho de que estemos como con tanta conexión, a pesar de que nuestros territorios son distintos. Pero a nosotros nos pasa también de que tuvimos este reencuentro que yo les comentaba, preparándonos para esta instancia, y nosotros también tenemos como síntesis el hecho de volver a remarcar la imagen de la mujer trabajadora, porque reconocemos que el trabajo no siempre es remunerado, ¿cierto? Podemos hablar también de explotación no remunerada, pero reconocemos que finalmente todas las mujeres, no existe una mujer hoy día en el mundo de que no trabaje en distintas áreas. Y por eso también es que se expande tanto el concepto de huelga, de que si vamos a huelga solamente las mujeres que estamos con un contrato laboral, trabajando en un horario definido, vamos a huelga las mujeres que estamos trabajando en las ferias, vamos a huelga las mujeres que estamos maltratando, vamos a huelga las mujeres que estamos en distintas situaciones y en distintas circunstancias, ¿cierto? Pero podemos hablar, no siempre la huelga es dejar de hacer lo que hacemos generalmente, la huelga también es demostrar de que este día estamos manifestando las necesidades que tiene la mujer. En distintos territorios. Y eso me alegra mucho de que estemos tan conectadas a pesar de las diferencias que podemos tener, las realidades que podemos tener en los distintos territorios. Es un mensaje súper gratificante. El saber que finalmente igual estamos con la misma postura, el mismo objetivo y la misma edad. Qué buenísimo, compañera. Sí. Qué buenísimo. Solamente, mira, me parece hermoso también constatar eso, digamos, la sintonía fina que podemos tener las compañeras. Y solamente agregar quizá un tema que no lo dije, pero que también creo tan importante en este ámbito de las denuncias y levantar también estrategias. O sea, el tema de la deuda. Esta sociedad patriarcal tiene una gran deuda con nosotros. Y la deuda hoy día es un gran mecanismo de subyugación y de sometimiento de las personas. Muchas veces los contratos laborales que se logran con, ¿no? Sin poco esfuerzo, digamos, sin mucho esfuerzo, muchas veces son un mecanismo para que las personas se sigan endeudando, porque este sistema vive ese tipo de estrategias. Muchas veces enfocan hacia las infancias los mecanismos del consumismo, los mecanismos de las mujeres, digamos, con distintos mecanismos de dominación. Entonces, este concepto de deuda con que el sistema, digamos, ejerce dominación sobre nosotros, creo que también es un tema que tenemos que denunciarlo y abordarlo, y enfocarnos sobre nuestra liberación, sobre una liberación colectiva, porque yo creo que cuando nosotros podamos lograr esa liberación, con nosotros se libera toda la sociedad, porque nosotros nunca vamos solas, siempre vamos con nuestras tribus, nuestras viejas, nuestros viejos, nuestros cabros chicos, nuestras amigas, amigues y todo. Nunca vamos solas, nunca tenemos esa mirada individualista, como si el mundo patriarcal lo tiene y está instaladísimo hoy día con el sistema de dominación. Entonces, eso, esta mirada de tribu, esta mirada colectivizante, esta mirada de compartir, de ser sorora, de ser solidaria, de ser empática, de siempre ir con el respeto y el amor, yo creo que es muy propio de nuestra lucha, que obviamente no va a claudicar, continuamos en eso.